que pasa, depende de vos. Continuamos aquí en el aire de Al Fin Sucede. Les recomiendo y les recuerdo a la gente que se puede contactar con nosotros a través de alfinsucede77@hotmail.com. Y este es el momento en que vamos a dar paso a la entrevista telefónica. La entrevista telefónica de cine, en este caso, un especialista, el ambiente ya lo nombra, es Daniel de la Vega. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, ¿cómo van? Bien, acá la verdad que muy intrigadas con tu trabajo. Bueno. Con tus películas. Sí. Nada, básicamente yo he hecho un par de películas, hago películas de género, en esencia, y bueno, hace ya varios años que estoy en eso. Desde que era estudiante hago este tipo de películas, que básicamente son de terror, en esencia, y nada, una especie de sapo de otro pozo, porque no es algo tan habitual, digamos. No es tan habitual acá en nuestro país, ¿verdad? De hecho, vos, las producciones que haces, por lo general, van para el público estadounidense. Sí, es una especie de desgracia que me ha tocado vivir, que es en esencia no poder haber hecho películas para mi país, sino que tuve que hacerlas para los americanos. No fue algo que haya elegido, sino es algo que ocurrió. Uh-huh. El problema básicamente es que nunca encontré el apoyo que hubiera deseado en mi país, y la realidad es que cuando aparecieron capitales para hacer el tipo de cine que yo sí quería hacer, no vinieron de mi país, sino de afuera. O sea, no fue algo que yo haya elegido, sino que fue una decantación natural de una demanda concreta que venía de afuera. La verdad que hoy las cosas han cambiado mucho, y es en base a, en definitiva, haber hecho películas afuera. O sea, hoy me abren las puertas en mi país también por haber hecho películas afuera, no al revés. Me tocó la de hacer como el camino más largo y recién ahora estar presentando películas para filmar en castellano a través del Instituto de Cine. ¿Sentís que en Argentina hay un cierto prejuicio para el cine de terror? Diría que hay una gran apertura en este momento, que hay en este momento una docena de películas financiadas por el Inca. Creo que hay un montón de obcecados que no dejaron de presentar proyectos, y que en este momento eso está rindiendo frutos. Que hubo mucho freno, que hubo mucho parate, y que hubo poca fe en el Inca en su momento, sí es cierto. Pero las cosas están cambiando, realmente, si te pones a contar, hay por lo menos una docena de películas, algunas ya filmadas, otras por filmar, que están siendo financiadas por el Estado. El prejuicio existió en la medida que yo puedo hablar de que me costó mucho tiempo lograr filmar una película a mí. O sea, básicamente mi primera película me llevó mucho tiempo, y no fue porque yo lo haya deseado, sino porque terminé siendo picada con una película con los Yankees. En definitiva, no fue algo que yo hubiera deseado. Las cosas se fueron cambiando, o sea, porque también somos un poco tilingos. Una cosa es, viste, yo antes iba a que llevaba un proyecto, y yo era un personaje muy simpático que hacía películas de género, que pretendía hacerlas, y la verdad es que no me abrían la puerta. Hoy, con dos películas editadas en Blockbuster de Estados Unidos, me miran con otra cara, entonces me abren las puertas. O sea, la verdad es así. Creo que somos un poco tilingos y nos manejamos con esos criterios. Y más allá del apoyo que se le puede dar desde el Estado a este tipo de películas, el público, ¿vos crees que realmente disfruta estas películas, que las va a ver, o es muy selecto el público que compra este tipo de películas? Si hablamos del público así universal, general, es uno de los géneros más consumidos, es uno de los géneros que diría, nada, de un sábado a la noche un shopping lo revienta con gente viendo películas de terror, Sí. Novias arrastradas a ver películas que no quieren ver. O sea, básicamente es un género muy comercial. Pasa que en Argentina no podemos hablar de no hay referentes, primero, y segundo, sí puedo decir de que hay un rechazo concreto hacia el cine nacional. O sea, el espectador argentino no consume su propio cine, sí el extranjero. Tenemos una cantidad de gente que muy limitada, creo que es el 11% de la gente que consume cine, es solamente el 11% va a ver una película nacional. O sea, y dentro de ese 11% vos tenés que encontrar una persona que le interese el cine de género. Y digo una persona porque no sé cuántos habrá. Todos los años el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre crece, pero todavía no tenemos una cantidad de espectadores como para decir, bueno, esto puede ser un negocio o puede convocar a mucha gente. Por ahora son solo meras especulaciones. Sí puedo afirmar de que hay un rechazo concreto para el cine en general argentino por parte de sus espectadores. Pero bueno, este festival abrió las puertas a que haya un lugar donde poder exponer las películas. Sí, la verdad que fue una puerta gigante, y de hecho esta resonancia a través de 12 películas que estarían presentando en el Inca con sus subsidios y créditos, un poco es el resultante de esa gestión, ¿no? El Festival Buenos Aires Rojo Sangre fue la vitrina que permitió que muchos realizadores mostraran su material una vez al año, y que prácticamente se dedicaran a producir para que se pudiera exhibir en ese festival. lo que termina ocurriendo es que a través de, por ejemplo, en el caso concreto de Sergio Eskenazi con Visitante de Invierno, queda probado de que se puede conseguir financiación a través del Inca y estrenar una película comercialmente de terror. Y eso, digamos, creo que motivó mucho a la gente, digamos, y en vez de hacer tu película en tu casa con tus amigos los fines de semana en mini DB, empezaste a pensar en que, bueno, que quizás hay que empezar a tirar penales contra el Inca para ver si podemos meter un proyecto. Y de ahí en más creo que las cosas han crecido muchísimo y se están modificando permanentemente. Pero sin duda creo que el escalón inicial fue el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que nos permitió mostrar y unirnos y juntarnos y tener como una cosa muy de bueno, todos sabemos quiénes somos y todos sabemos lo que estamos haciendo y hay mucha colaboración entre todos. Algo que escuchaba en una de tus entrevistas era justamente esto, ¿no? Que vos de repente te planteas un proyecto, llamás a compañeros tuyos directores y ellos te ayudan y es al revés. Sí, podemos hablar de un caso de promiscuidad creativa. Creo que estamos todos muy mezclados y es saludable en ese sentido. Creo que estamos todos trabajando, de alguna forma creo que nos une... Como comunidad. Sí, creo que fuimos rechazados en su momento, creo que todos en algún momento fuimos como muy resistidos. Y creo que en un momento no hubo más remedio que unirse, digamos, que no sé si en otros países está pasando lo mismo que pasa acá, pero acá hay una movida de género importante y creo que hay como cabezas visibles que nos conocemos todos y la verdad que hay como mucha solidaridad y yo creo que festejamos todos los logros de todos, la verdad que lo que están haciendo la gente de PowerFlix, la gente de Farsa, están permanentemente consolidándose profesionalmente y pasaron de ser del amateurismo, viste, más de la estudiantina de los cortos a lo que están haciendo hoy por hoy, es súper profesional. Hablando de esto, bueno, de Farsa, vos recién nombrabas a Pablo Paredes, con quien compartiste la realización de una película. ¿Por qué crees que de repente la gente con el capital extranjero los eligió a ustedes? ¿Por qué fue que los eligió? Bueno, no sé, en mi caso puedo decir que soy un afortunado, ¿qué puedo decirte? En realidad estuvimos en el lugar correcto, en el momento indicado, le dijimos a la persona justa aquello que quería oír, básicamente no mucho más. En realidad sé que fueron entrevistados muchos directores de la Argentina, pero históricamente en ese momento no sé si hubo un director que mostrara interés en hacer una película de género. Hoy creo que podría encontrar mucha gente. Y creo que tampoco el productor era muy verosímil para la gente que entrevistaba. Quizás un señor que hablaba en inglés te decía que iba a hacer una película con un presupuesto que según él, viste, iba a ser de un determinado número, con determinada cámara, con determinada actriz extranjera. Quizás no era muy verosímil para mucha gente, pero a mí cuando me convocaron para hacer una película de terror, la verdad que digamos, me subí al barco sin pensarlo demasiado. Era básicamente lo que quería hacer. Sea cierto o no, es como que no sabía si creerle demasiado lo que me estaba contando, pero me subí a un barco que era el barco que yo quería tomar. Y bueno, con Pablo la verdad que fue una buena química creativa en cuanto que pudimos resolverla y sobrevivir a la experiencia, digamos. Bueno, justamente, sobrevivir a la experiencia. También escuché por ahí que dijiste que hacer terror para vos es algo terapéutico. Bueno, sí, evidentemente es muy muy divertido, o sea, es algo que le recomiendo a todos, ¿no? Filmen cada tanto una película de género. Creo que esto de poder plasmar aquello que uno le teme y poder, digamos, convivir con ello y poder manipularlo y poder entender cómo funciona, por lo menos a mí me hace mucho bien, ¿no? O sea, me facilita las cosas. ¿De niño eras de consumir películas de terror o...? En realidad veía de todo tipo de cine, de hecho hoy también veo todo tipo de cine, pero digamos, sí recuerdo con mucho cariño aquellos viejos temporadas viendo Sábado de Superacción, Viejo Inesperado, ciclos que fueron para mí inolvidables y me era lo que había en esa época, ¿no? Para que mentir. Me acuerdo también de Rumbo a lo Desconocido, La Dimensión Desconocida. Eran como ciclos que a mí me marcaron fuertemente y que, bueno, obviamente los tengo instalados. Creo que uno permanentemente está homenajeando aquella infancia o reconstruyéndola de alguna manera. Pero sí, el género, el terror era uno de los elementos. Creo que después se fue consolidando con el tiempo. ¿Y esos miedos de la niñez surgen en las películas? Sí, surgen en la vida también, o sea, yo la verdad que los tengo muy muy a flor de piel, no he superado nada en mi vida, digamos, básicamente, así que sigo luchando, así que en la vida y en las películas siguen estando. Bueno, yo te quiero consultar algo más puntual. Si las personas comunes que están escuchando quieren ver tus películas, ¿cómo hacemos? Diría que están perdidos. No hay chance. Si pueden conseguir, les podría decir que busquen algún sitio de internet donde seguramente van a estar, pero sería ilegal decirlo. Uh-huh, uh-huh. Pero ustedes saben que sí se pueden conseguir ahí, pero también pueden encontrar en videoclubes especializados, como los de Liberarte y nada, algunos lugares por ahí, pero en realidad yo no tengo problema en acercar una copia a una persona si le interesa. Yo no tengo problema, si quieren entrar en contacto, yo se los puedo pasar también. Bueno, pueden ingresar a tu página. Sí, señora. www.danieldelavega.com.ar encontrarán toda la información necesaria para conseguir esto. Muy bien, y hablando un poco más hacia un futuro bastante cercano, ¿cómo viene el Festival Rojo Sangre para este 2010? Bueno, el futuro siempre fue incierto, pero y la verdad lo que siempre me pasa con el Buenos Aires Rojo Sangre es una sorpresa permanente. Yo más o menos veo lo que está pasando, pero en esencia yo veo que hay una cantidad de proyectos que están pasando por el área de cine en este momento. Uh-huh. O sea, un montón de proyectos que están directamente, gente que tenía como una continuidad importante en este laburo, se proyectó para presentar proyectos en el Inca. Entonces no estoy tan al tanto de qué se va a ver este año, pero siempre nos sorprende el festival y por suerte gratamente. Bueno, genial, habrá que encontrarse ahí para ver un poco de cine de género. Sí, pasarla bien. Sí, es lo principal. Bueno, y en cuanto a qué estás haciendo ahora. Y yo ahora estoy preparando un proyecto con el Inca, lo que va a ser mi primer película en castellano, con guión de los chicos de Martín Blusón, Germán Valli y Nicanor Loretti. Estamos trabajando en Hermanos de Sangre, uh-huh. Una película que se pretende firmar quizás a principios del año que viene. Ya tenemos el crédito otorgado, así que calculamos que la película va a existir. Que eso es, digamos, la gran dicotomía, porque proyectos existen, hay muchos, pero de que ahí a que la película se pueda ver, viste, es todo un tema. Y nada, eso es como que estoy en primera instancia. Después hay otras películas que están, digamos, en otras instancias de presentación, pero en esencia la primera película en castellano que voy a hacer es Hermanos de Sangre. ¿Y esa vos crees que la podremos ver en el cine? Todo depende, mira, te voy a llamar quizás, te voy a avisar y te voy a invitar. Pero seamos optimistas. Por favor. Tiene que ser, tiene que darse la chance de que la gente pueda ir al cine y ver una película de terror nacional por un director nacional con actores nacionales y poder disfrutarla. Bueno, pronto van a poder ver Sudor Frío, una película de los hermanos Bogliano, uh-huh. Que yo la verdad que les tengo muchísima fe, creo que van a ser una película estupenda. Tuve el privilegio de haber sido convocado para actuar, la verdad que me encantó y nada, yo creo que va a ser una gran película. Al menos eso ya dice en el tráiler que ya están dando vueltas por internet. Y nada, ni hablar, hay un montón de gente que está filmando. Créanme que van a haber muy buenas películas de género de acá a unos años, porque realmente ya hay algunas filmadas concretas y otras que están por venir, y tengo mucha fe. Creo que de acá a 10 años se va a poder hablar en retrospectiva de un cine fantástico nacional, y eso me parece que es un gran cambio que, bueno, no podíamos decir eso hace 10 años realmente. Bueno, pero del que vas a formar parte seguramente. Sí, una parte, sí, algún parte te quedaré. A mí lo que me intrigó esta cuestión de hacer películas en inglés, ¿limita a la cuestión de seleccionar los actores? ¿Cómo es ese trabajo? Sí, la verdad que no ayuda en nada, digamos. Estando en Argentina pretendiendo hacer una película en inglés para que parezca hecha en otro país, la verdad que no ayuda en nada. Especialmente porque a la hora de la verdad tenés que elegir el actor que bueno, el más dúctil, que tenga el nivel de inglés acorde a tu... O sea, es una enfermedad, básicamente. Sí. No es recomendable, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, pero lo has logrado. Bueno, sí, estoy con vida, sigo respirando, es un presuma, pero digamos, la verdad es que no es fácil, y la verdad que nunca, no fue algo que yo haya elegido ni decidido, es algo que ocurrió, y si hubiera podido elegir, la verdad que no hubiera ocurrido. Pero, bueno, no me quejo. No, perfecto, todo pasa por algo, y como decías, a partir de eso, la gente te vio con otros ojos, me refiero a la gente del Inca, del instituto, ¿no? Sí, eso es verdad, fueron pasos necesarios, ¿no? Pero bueno, contento, en el fondo contento, digamos, en esencia me hace feliz saber que... No, me dedico a hacer lo que me gusta, es un privilegio, creo que realmente tengo mucha vocación para esto y poder darle continuidad me parece que es un privilegio. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo por brindarnos estos minutos de tu día, no contándonos problema. Un poco de este mundo del cine de género. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en el festival, en alguna sala de cine, si no. Allí estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Bien.